Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Webmaníacos, webmaníacas, bienvenidos a un programa en el que lo prometido es deuda, y como bien dijo nuestro querido compañero David Alday en un maravilloso programa llamado It Boys, este programa ha llegado por fin. Y voy a lanzar una pregunta al aire, y luego me quedo calladita para dejaros reflexionar. ¿La fama cuesta? ¿Qué nos quiere contar Rosalía con su canción La Fama? Pues de eso vamos a hablar hoy. De realmente, bueno, todavía no sé si tenemos un título de programa, porque estamos debatiéndonos. Todavía no sé entre... si tenemos programa realmente. No sé, pero aquí estamos decidiéndonos. Es que entre... me encanta porque, o sea, Carmelela, o sea, la conocéis perfectamente porque ella es así como la veis, es mucho más, pero es así. Pero es que es capaz de darle la mayor solemnidad. A todo, o sea, es parece como que vamos a hacer otro de nuestros grandes análisis. Y yo realmente, por supuesto, yo realmente no sé si he entendido el de la temática de este programa, pero me ha pasado muchas veces. Oye, más de 100 programas. Vete a tomar un café. Yo puedo hacer un mono. Venga. Yo puedo estar aquí yo solita. Venga, yo mientras tenga lo Fernández sé. A los controles lo sé. Y descontroles. Yo estoy totalmente. Bueno, ¿quiénes estamos en este programa? Seguimos echando de menos a nuestro Astonishing Raken, que está con un trancazo increíble. Tenemos a los controles a David Fernández. Hola, hola, hola. Como siempre, la fantabulosa Carmelela y la solemne Carmelela. Hola. Y yo aquí estoy con este programa que no sé muy bien de qué va. Yo he entendido algo, pero en estas propuestas que haces, pero cuando Carmelela viene a Bilbao, Bilbao se para el tráfico, Estudio Website Stories hierve de emoción y siempre nos juntamos para grabar programas y aprovechamos su presencia aquí. Ella nos había lanzado unos temas, nos dejó decidir qué temas queríamos hablar. Y vos todos dijisteis este, o sea, ahora no me vengas con que no sé de sí, qué va este esto. Me parecía como interesante, pero luego a la hora de hacer el análisis que hacemos, digo, no sé si lo he entendido bien, pero yo confío plenamente en ti. Confía. Adelante. Confía. Confío. Bueno, este programa se va a titular Las reglas de la fama slash, que se dice así. Slash. Reglas del juego. Muy bien. Entonces, yo os voy a explicar muy rapidito unos cuantos puntos que enseguida me vais a entender de por qué quiero hacer este programa. Vale. Punto número uno. Vale. La razón de este programa, punto número uno, es porque a mí me maravilló, todavía sigo dando vueltas, a la historia de nuestro querido Antonio Albella en cuanto a la correspondencia que tuvo cuando era un chiquito, muy jovencito. Que icónico, tuvo... Antonio icónico. Icónico. Icónico Antonio, adorado por nosotros y nosotras, y que espero que dentro de poco volvamos a contar con él. Perdóname, cuando era chiquito. Perdona, Antonio... eso es muy importante. Cuando era chiquito Antonio, ¿con quién se carteaba? ¿Con todo el mundo? Se carteaba con Charlton Heston. Es la pasada. Y lo que le influenció a este hombre en su carrera, lo que le hizo soñar, lo que le hizo admirar a alguien, continuar, alguien tan lejano, pero a la vez tan cercano, por recibir una carta en tu buzón de Charlton Heston. Pues imagínate, yo solo recibo propaganda. Que se digne a contestarte. Ya. ¿Vale? Sí. Entonces, este es un punto número uno que tenemos que analizar, es parte de la regla del juego. Vale. Primero, el ser educado y... O sea, contestar las cartas. ¿Quién le cartas, Carmele? Bueno, pero, vale, cartas, pero... Lo podemos adaptar al, vale, a Instagram, un, ¿no? Un privado de Instagram. Exactamente, que todavía vale. Estoy esperando uno de Tom Cruise. ¿Lo has escrito? Obviamente. ¿Y no te ha contestado? No. Bueno, por lo menos que me conteste su agente o su hermana, alguien, no sé. Bueno. Punto número dos de la razón por la que quiero hacer este programa es la admiración que tengo hacia famosos como Tom Cruise, que te firma, te habla, se para, te mira a los ojos cuando le tienes enfrente, evidentemente en una premiere, no sé si me miraría a los ojos si me lo encuentro en el supermercado, pero bueno, esta es otra regla del juego. Vale, Vale. ¿Vale? ¿Vamos entendiendo un poquito más? Vamos entrando. Otro punto, porque yo quiero hacer este programa, ya sabemos que aquí lo tengo entendido, Mr. Alday. Ya sé que tú eres mucho entre no ser haters en este programa. Lo siento, tengo que decir esto. Dilo. Punto dilo, número tres dilo. Es todo lo contrario al punto anterior. La repulsión que yo sentí. Uf, mierda. Repulsión, ¿eh? Repulsión, que es una palabra muy fuerte. Sí, y una película de Polanski. Hacia James Corden. Ah, bueno, por un día. Le odiamos. Un día, a ver, es que tienes que ponernos en situación, por favor, visualizarme. Te visualizo, sí, tengo delante. Carmele, que va en bicicleta por Londres, genial. ¿Vale? Se para en un semáforo. Su bicicleta de Batman. Sí, mi bicicleta, tengo una bicicleta, o sea, de Batman. Por favor, para este programa, por lo menos en alguna de las stories, os recuerdo, por tanto, que nos tenéis que seguir en redes sociales, en Instagram, con un contenido maravilloso, pero vamos a mostrar la bicicleta de Carmelela. Es que es lo más. O sea, necesitamos fotos para que sea recordatorio de este programa en stories de Instagram. Es que se lo merece. Hombre. No, mira, mi bicicleta se merece una cuenta de Instagram como el collar de Paul Mescal cuando hicimos It Boys. Escuchad el programa de It Boys. Oye, pues igual si pongo fotos de mi bicicleta tengo más seguidores que los que tengo ahora. Seguramente. Sobre todo porque podrías hacer cosas que igual, pues igual no te apetece mostrar tanto de tu vida privada, pero de repente tu bicicleta en diferentes lugares de Londres o tu bicicleta atropellando a diferentes personas en Londres. Me está dando ideas. Claro, es que al loro, ¿eh? Imagínate, y nos dejas ya porque ya triunfas con que ya te haces influencer y contratan a tu bicicleta para campañas. Sí. Y te ponen a ti por Londres con publicidad en tu bici de grandes firmas. Bueno, seguimos. Con la repulsión. Bueno, yo parada, iba cuesta abajo. Pero con frenos. Iba cuesta abajo con frenos, frené porque el semáforo me obligaba a pararme. Hombre. Y de repente veo pasar por el paso de cebras, veo a James Corden con su familia. No puedo con él. Vale. Entonces, Carmele, yo no le pedí, ojo, por favor, ponos en situación, yo no le pedí ninguna foto, yo no le pedí ningún autógrafo, simplemente en ese momento estaba en su apogeo en Los Ángeles con su programa de variedades, tengo que decirlo, increíble, maravilloso, le respeto muchísimo como entrevistador. Qué tanta tirria. Pero simplemente él pasaba exactamente enfrente mío, simplemente le alabé y le decí enhorabuena por tu programa. Te respeto muchísimo, por favor, sigue así por muchos años. Esta persona ni me miró, a los ojos obviamente nada, siguió su paso, me escuchó, porque básicamente se lo dije a su cara, y yo, como yo me sentí, no, me sentí totalmente ignorada. Es humillada. Como, humillada. Lo has dicho. La palabra es humillada. Es como cuando algo que pasa mucho en Londres, no sé si pasa mucho aquí, pero es la regla de educación número uno, es como cuando un vecino te bajas en el ascensor cara a cara y ni te saluda. Que, bueno, no sé si pasa aquí. Es que es también, algo que también, odio. También pasa, el ignorar a otro ser humano. Es que ya no estoy hablando de que sea un famoso o no. Yo es como si alguien te dice hola, pues contéstame. Sí, un buenos días, un hasta buenos luego, días. ¿Qué tal? Yo no le quise molestar, yo entiendo que va con su familia, ¿entiendes? O sea, pero te acercaste mucho a él. Nada, se a ver, yo estaba parada, que yo estaba parada en mi bicicleta, vale, y dejándole pasar, vale, a un peatón. Y bueno, le dije algo de una forma muy educada. Pero igual él tenía un mal día, quiero decir. No, no, él estaba muy feliz con su familia, perdona. ¿Y tú le jodiste la felicidad? Simplemente alabándole, sí, encima sí, con lo arrogante, sí, y con lo que le gusta. Sí. Yo no le soporto, no es buena persona. No, porque encima yo luego ya le vi rodar uno de sus programas y ya vi la realidad de cómo es esta persona. Es un entre toma y toma. Tirano, ¿verdad? No, o sea, es lo típico que sonríes cuando se hace el clic de la cámara y cuando se para, bueno, es borde absoluto. O sea, yo me quedé flipada realmente. Perdón, ya sé que aquí no somos nada de haters. Sí, pero con James es algo Corden que tú sí he vivido. Sí, con James Corden sí. Y todos nos solidarizamos con Carmelela. Pero vosotros me entendéis. Totalmente. Entonces, él no ha seguido la regla del juego. No nos interesa, por tanto. No nos interesa. Venga. Punto número cuatro, que ya es el último por el que yo quería hacer este programa y ya vamos analizando todo, es... este te va a gustar, Alday. Este te va a gustar y este vamos a discutir mucho. A ver. Gente, obviamente famosa, que espero que en estos minutos que han pasado la gente ya se esté dando cuenta de lo que estamos hablando aquí, es de todo lo que conlleva ser famoso. Cómo te tienes que comportar, cómo deberías comportarte. Debes, o sea, realmente quieres, necesitas... ¿Tanto sueldo? Exactamente, es otro punto que hay que analizar. Tienes que ser las 24 horas del día famoso, comportarte como tal. Pero bueno, el último punto es gente hiperconocida que va más allá de su trabajo. Tú eres cantante, eres actor, y es gente que prácticamente va más allá y se dedica en conciertos, en entrevistas, a, igual, hasta no hacer su trabajo y simplemente mojarse y meterse y dar sus opiniones en todos los temas actuales, ya sea política, religión y de todo lo demás. Es algo que yo sé, ya sé tu respuesta, es algo que yo no lo soporto. Yo no soportaría ir a un concierto de U2, y les admiro, les respeto, me parecen maravillosos, cuando en lugar de cantar, simplemente se dedican a hablar de política y de labores sociales. Ya te estoy viendo la cara. Yo sabes que pienso totalmente lo contrario. Lo sé. A ver, también te digo, yo no voy a pagar un concierto para que me estén contando la milonga, o como Madonna, que nos encantó y también la criticamos. Bueno, con nosotros fue puntual cuando fuimos a Londres, ¿no, Fernández? No, gracias. Vamos a meter esto, por favor, vamos a meter esto en este programa. ¿Otra vez Madonna en otro programa? No, vamos a... Ah, ya sé, claro, no. Claro. No, no, la por demanda, favor. La demanda, Madonna. La demanda. No, venga, vamos allá, voy yo. Venga, entramos. Venga, entramos. ¿Ya están los puntos? Ya están los puntos. Ahora analizamos. Venga, adelante, análisis. Espera, pero vamos a preguntar. ¿Le ha quedado a todo el mundo claro de qué va este programa? A ver, quiero decir, si estáis escuchando esto, ya no tenéis dos, solo hay dos opciones. Seguir. O seguís escuchando. O seguís escuchando. O seguís escuchando. O sea, quiero decirte, igual al final del programa descubrimos de cuál va el tema. Como siempre, será un pupurrí maravilloso. Ha lanzado cosas muy fuertes, Carmele, ahí, ¿eh? Por eso, por supuesto. Y vamos a acabar discutiendo. Sí. ¿Qué hacemos? Punto por punto, como quiero decirte, tienes que ser, o sea, está en tu sueldo, Fernández, si eres famoso. Claro, pero ¿qué es ser famoso? Es que claro, es que esto es muy filosófico. No, ¿eh? No. O sea, a ver, ¿cómo es la historia? ¿Cómo centramos esto? Yo lo que os he planteado es cosas que me han ocurrido a mí, que me han pasado, o que me interesan. Te pasan muchas cosas. Y sin yo quererlas encima, que es lo peor. No, bueno, no las buscas. No. No. Entonces, esto es la razón por la que a mí siempre me ha intrigado hablar de una vez que llegas a un punto en el que eres ya más que conocido, que eres una celebridad, digamos, realmente cómo tienes que comportarte. Porque a ti, una vez que llegas a este punto, a ti te dan clases. A ti te tienen que explicar. A un famoso le explican cómo tiene que posar. Hay forma de posar. Hay reglas del juego. Yo no puedo sonreír como sonrío en un carnet de identidad o en un pasaporte. O sea, tú tienes que aprender a posar. Entonces, hay reglas del juego. Entonces, hay mucha gente, celebridad, que la sigue y otras que no la siguen. Pero entonces ya quiero hacer un punto aparte, y antes de lanzaros las preguntas de que lo que me interesa, de cómo os comportarías, de cómo seríais vosotros, de cuál es vuestra opinión, es algo, y me duele muchísimo que no esté aquí Raquen, o igual es mejor que no esté Raquen porque sé que se subiría por las paredes, pero concierto de Madonna, pero yo no quiero centrarme en Madonna, ¿vale? Porque tampoco no, por favor. Es justo, no. otra vez, conciertos, no. Conciertos, vale. Conciertos, sí. Conciertos. A ver, pagamos... bastante dinero, un dineral, por ir a un concierto. Entonces, yo pagué por ir al concierto de esta celebridad. El concierto se abrían las puertas a las 6:30, ¿vale? Y el concierto empezaba... Oficialmente, de 8 a 8:30, ¿vale? Obviamente, yo entiendo que hay que hacer un marketing, que la celebridad obviamente gana dinero por todas las bebidas que se venden, por todas las ropitas que se venden. Yo lo entiendo, hay un protocolo y no hay que entrar a la puerta a sentarse a las 6:30 porque sabes que eso no va a ocurrir, ¿vale? Pero de ahí a que haya ciertos países en el mundo y ciudades en el que, por desgracia, hay un toque de queda y a las 11 de la noche la gente tiene que irse a sus casas porque ya no hay servicio de metros o de autobuses o como quieras que vaya a casa, y que una celebridad empiece un concierto sin dar ningún tipo de excusa a las 9:10 de la noche, cuando tenía que haber empezado, porque lo conté, 9:10 de la noche. Pero de 8:30 a 9:10 tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿Perdona? No, era anunciado de 8 bueno, a 8 ya, y media. Ya. Yo lo que os puedo decir es que se pagó muchísimo dinero y a las 11 de la noche ese concierto tenía que terminar. Ya lo sé. Porque la gente tiene que irse a sus casas. Y tiene cosas que hacer. Bueno, decirte. Eso es lo que pasó en mi concierto. Cuando la gente ha pagado muchos ahorros, que igual ha estado toda su vida ahorrando para poder ver a este concierto. Y esta toda la vida ahorrar para ir a ver a Madonna. Nunca, tú no sabes. Bueno, nunca se sabe, tienes razón. Oye, tú no sabes las circunstancias de la gente. No, y es un Potosí, porque además pues Madonna no va a tocar aquí en Bilbao. podía venir, cuando quiera puede venir. O tú intentas conseguir una entrada y te coincide un martes, un miércoles, claro, que no puedes librar al día siguiente, no, te y te pides, tienes... Te pides en el trabajo días, te pagas un viaje, te pagas un alojamiento, que hay mucho gasto detrás. Y lo mínimo, por tanto, que se puede hacer por parte del artista es respetar unos horarios. No, es cierto. Ese, no sé, esa es mi opinión. Porque como luego ha ocurrido en Nueva York y en otros sitios, pero en el que haya sido superior, mucho más fuerte. ¿Cuánto tiempo estuvo? Empezó a las 11 de la noche. Eso es muy fuerte. Bueno. Eso es muy fuerte, es una vergüenza. Entonces, es una vergüenza. Yo la quemo el escenario. Hombre, quiero decirte. A ver, que hay problemas de sonido, que hay problemas de sonido, porque luego ya ha querido decir, bueno, pues por lo menos discúlpate y da la razón y a ver. Y pide disculpas. Algo. Mínimo. Algo. Entonces, eso es la primera regla de un famoso. Tú realmente, cuando llegas a un estatus, te pasas todo por la torera. Te da igual. Por ahí, quería ser un poco más educada. Y dices, da igual, porque me van a seguir siendo igual. Me van a seguir pagando por verme. ¿Tú crees realmente que esto realmente es así? Claro, y es que vamos a seguir pagando por verme. Yo no. ¿Tú no vas a pagar más por la Madonna? No. Es muy fuerte, ¿eh? Os lo digo desde ahora. Yo que os dije hace que yo no iba a volver a ver los Oscars. Y no vas a verlos más. No, voy a hacer mi cliché. Bueno, a ver. No. Claro, pero claro, voy a especificar. Que también lo voy a decir con lo de Madonna. Voy a especificar. Acláranos. Yo he tenido suerte, bueno, llámalo de la forma que sea. A ver, yo siempre he visto los Oscars por cadena privada. Entonces yo he tenido que pagar por ver los Oscars. Yo al día siguiente me quitaba de esta suscripción porque yo solamente quería ver esa noche los Oscars. No me interesaba. Yo he estado pagando toda mi vida por verlo. Pues yo juro que no voy a volver a pagar por ver los Oscars, porque me parece una vergüenza. Es denigrante porque siempre gana lo que no tiene que ganar y gana lo que toca, vale, lo que tiene que ser, por el motivo que sea. Entonces yo ya me harté el año pasado. Pero mira, casualidad, no sé qué ha pasado, que los Oscars van a ser gratis, porque han pasado a una cadena pública. Ah, en Londres. En Londres, en claro, Inglaterra, vale. Sí. Entonces, pues los voy a ver, porque no me cuesta nada. Y encima se van a adelantar de horario. O sea, más pronto me voy mejor, a la cama. Mejor todavía. Entonces, el concierto de Madonna. Si me lo dan gratis, pues mira, voy. Pues eso me parece a mí que va a ser Ya sé, que va a ser que no. Oye, si igual me toca en un sorteo. Oye, igual me regalas una. Igual te haces millonario y me regalas una entrada. Me estás diciendo que, bueno, no sé cuándo esta mujer va a hacer otra gira, pero... ¿Pero yo pagar? Porque una persona me tenga tan poco respeto que por los motivos que sean, que no los dice, me viene 45 minutos tarde... ¿Cuando sabe que tienes que irte a cierta hora? No, perdona. Es que lo mismo que tienen que hacer es eso, darte unas explicaciones. Oye, mira, estamos teniendo... Y buenas, que me las crea. Problemas de sonido, con no sé qué, es que con si no sé cuánto. Es que si me dices que es el primer concierto... Claro. O el segundo, hasta el tercero te lo perdono, que igual estás... Vale, pero perdona, que ya llevabas unos cuantos y tienes ya... Es que estamos hablando de Madonna, no estamos hablando de alguien que acaba de empezar. O sea, entonces, regla de famosos. Hay que respetar y hay que ser... Realmente, sí, hay que serlo. Hay que ser una persona seria en esta vida. Exactamente. Hay que ser puntual, hay que ser educado. Y se avisa por megafonía y se dice, pues mira... Hay que tener un respeto por tus fans. Tus fans que han pagado un pastizal y que son los que te están pagando la gira, un respeto para ese tipo de gente. Yo lo que hubiera hecho hubiera sido, mira, os invito a todos y a todas y a todes a una hamburguesa, a un hot dog... Os doy una camiseta gratis, una camiseta a la salida. Gratis. Sí, que también, tan felices. Que también cuestan un pastizal. Pero tienen 80. He tenido un problema de sonido, ahí. Os pido perdón y ole, yo me quito. O sea, es que la amo. O sea. Ya. ¿Y tú crees que Madonna no puede regalar una camiseta a cada uno? No pues, quiere. No quiere, pero es que tampoco van a tener ahí 80. Bueno, claro que tienen que tenerlas. A ver, algo, no una camiseta, ahí... algo. Sí, te doy un vale para lo que sea la salida, que sobraron un montón de cosas. ¿Eh? Pase fuera de Camden Town. Porque, o sea, pero bueno, ¿tú me entiendes? O te sea, exactamente. O sea, tú no eres más allá de sí, te no, adoramos. No. Y además te estás adoramos, cansado. Pero... Yo no me gusta esperar. Quiero decirte, yo a veces no voy a. Bueno, no me gusta hacer colas. Yo entiendo que, pero yo no puedo estar mucho tiempo de pie parado. Me agoto muchísimo. No, ahí estaba sentado. Pero es que se te va el... Pero estás cansado, estás como... Te empiezas a hartar, la gente empieza a buchear, ya no empiezas con buena gana. Estás sentado, pero no estás sentado en el salón de tu casa, estás sentado en una grada... Hacía frío. En un tal, y estás sentado el que esté sentado arriba, pero el que esté abajo de pie... Esa es otra. Quiero decirte, yo me muero. Esa es otra. Encima de la pasta, que abajo eres más caro claro, todavía. Y estás de pie 4 horas esperando a que salga esta señora. Yo la tiro tomates, no sé cómo sale. Entonces, salido, regla número 1, seas celebridad o no seas celebridad. Ser puntuales, hay que respetar A tu público. A tu público. Vale, es así de claro. Vale, entonces, para ir, por hacer el análisis luego, para que la, gente, que... la gente que diga, pero de verdad... ¿Os estáis tomando este programa cachondeo y es no, muy serio? No, perdóname. Y luego son los que más éxito tienen. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, pero quiero ir para el análisis decir, vale, respeta a tu público. Sí. Vale. Regla número uno, yo creo. Ser serio con tu trabajo. Eso es. Vale, ¿y en qué más aterrizas eso? ¿Qué es para ti? ¿Qué le pides a un famoso o a una famosa? No, eso es una cosa muy general. Nosotros vale. vamos a ir más a punto concreto. Por punto. Vale, a lo concreto. Vale. Entonces yo os voy a lanzar esta pregunta. Venga. Si eres una celebridad, está para tienes ti, Fernández, tienes que deberte al público a todas horas, incluso en un mal día. ¿Tienes que ser famoso 24 horas al día, sí o no? Uf, es una pregunta complicada. Yo es que creo que aunque tengas un mal día, primero la gente no tiene la culpa de tu mal día, o sí, que nunca sabes, pueden ser los culpables, pero yo creo que es eso lo que estábamos hablando antes. Yo creo que tienes que tener un respeto para la gente, porque al final es tu medio de vida. Entonces, si no quieres ser famoso 24 horas, pues no te dediques al famoseo. Es que es lo que hay. Tú te debes a tu gente. Sí, la gente es muy pesada. ¿Y qué es el famoseo? Estamos hablando... Es que, perdón, hablamos de... Es famoso, pero... Es que también conocida por su trabajo. Pero un actor, una actriz, yo me estoy poniendo... O sea, no estamos hablando de una Belén Esteban... que me cae fenomenal, tengo que decirlo, y disfruto muchísimo el reality de Netflix con todos los... Bueno, es una persona conocida, pero o sea, también decirte, entra dentro de... Es una famosa. Sí. Pero quiero decirte, pero un actor, una actriz, un no sé qué, un músico, o sea, su trabajo es actuando en películas, en escenarios, no sé qué, pero va por la calle tranquilamente, es una persona normal, porque tiene que estar todo el rato. Bueno, no sí, digo, hay que ser educado, sí. pero es que no soy famoso. No vendo mi vida, ¿qué nos da permiso para acercarnos? No vendes tu vida, pero tú vives del público, porque si la gente no va a tus conciertos, no vives de ello. La gente no va a ver tus películas, no vives de ello, entonces... Te ves a tu público. Entonces, y toda tu vida tienes que consagrar a tu público en la calle. Tienes que tener un mínimo de educación con tu público. No digo que estés ahí, te hagas 8.000 fotos con todos los días con 8.000 personas. Pero es que la gente es así. Están comiendo en un restaurante, se te acerca la señora y tú estás igual, que se te ha muerto tu perro, o estás discutido con tu pareja, o tu madre está enferma, o estás tú solo, tal, y se te acerca una petarda o un petardo... a decirte, te haces una foto conmigo y tú igual no te apetece. Pues haces lo que nos hizo a nosotros una vez que nos encontramos ahí en Cortajarena, en Bilbao, en las fiestas... ¿cómo se llaman las fiestas de Taló? Que me sale ahora. En Santo Tomás. Nos encontramos con John Cortajarena y le dijimos, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Y nos dijo muy amablemente, no puedo por derechos de imagen y no sé qué. Y se marchó tan educadamente. Pero fue muy educado, nos dijo que no. Ahí voy. Pero. Ahí voy. Pues porque no podrá salir en Bilbao con una cogorza comiéndose un talo. Eso es. Que sería maravilloso, pero bueno, me parece bien. También es como, joder, estoy en mi espacio. Pues es eso. No lo sé. Pero es que yo, sinceramente, eso es lo que pido. Una educación. Educación, aunque te digan que no. Te pueden decir que no. A mí no me parece mal que me digan que no. Cuando me lo digan con educación y me miren con. Yo también me acuerdo. Estando en Chotnas, en Fiestas de Bilbao, nos encontramos... Estaba el musical de La Llamada, estaban por ahí... Creo que estaban algunos triunfitos, por aquel momento eran triunfitos los que estaban protagonizando. Estaba Angie, estaba... Adoro Angie. Estaba Nerea... Angie no es triunfita, ¿eh? Angie es factorita, pero bueno. No, Angie fue muy amable, muy, muy amable, por cierto, y eso que era la más famosa de todos... sin embargo, Nerea, que era una de las triunfitas, fue como, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Y fue como, venga, así, vale. ¿Así con esa cara? Sí, tal cual. Pero venga, la última, que ya estoy cansada. Pero es que igual estaba cansada, coño. Perdóname la vida. Pero igual estaba cansada. La cara de desdén sobra. ¿Estabas borracho? Yo no. Pues raro es. No porque era primera hora. Bueno, da igual. Y no estaba parando a nadie por el medio de la calle. De hecho, nadie la había reconocido. O sea, que tampoco creo que le hubiesen pedido 43 millones de fotos. O sea, a ver, ya. No vayas de diva por la vida cuando realmente tampoco eres... A ver, fue la cara de desdén. O sea, me dice, venga, vale, pero que acabo de salir de la obra, ¿sabes? Estoy cansada, o yo qué sé. Pues porque igual no estaba a gusto. Es que yo me encanta porque tenemos como, ¿no? Yo me pongo un poco en el otro lado ahora. Uh-huh. Igual por haber rozado la fama en tantas ocasiones, nunca haber alcanzado, pero me solidarizo con este mundo. No, quiero decirte, imagínate que tú sales y te ves horrible, tienes un día fatal, te ves fea, feo, estás inseguro con tu imagen, con tu cuerpo, con tu ropa, con lo que sea, y no quieres hacerte una foto. O sea, hacerte una foto es algo muy personal. Pero si nos decimos que no... No es lo mismo acercarse... Es que yo no tengo ningún problema si una persona me dice, ¿no? Lo siento, pero hoy, si no te importa, no me quiero sacar. Pero gracias por acercarte. Tú no tienes un problema y tú valoras que te diga eso. David, tú tampoco tienes un problema y tú valoras que te diga eso. Claro, tú valoraste a Cortajarena que te dijera eso. Pero hay mucha gente que es muy pesada. Es muy pesada ya en el pedirlo y es que también hay reglas para nosotros. Claro. Ah, vale, claro. Claro, porque tampoco yo lo iba a decir. Claro, yo no soy de acercarme mucho a famosos, porque a mí me da bastante corte. Yo le respeto muchísimo. Pero cuando me acerco con toda la educación del mundo y pidiendo. Y seguro que no siempre. Si se están comiendo en un restaurante con su familia, hombre, yo no me acerco ni loca. Caso, aunque me consta que hay gente que lo hace y desde aquí digo, parad ya. Dejar comer a la gente en paz. No. Yo las dos veces estas estaban en la calle, o sea, andando tal cual. No. La calle es de todos. Eso es. El problema, que ya me voy siempre a Tom Cruise porque es el ejemplo que más fácil me sale, es que, ellos hacen premiers y hay sitios especiales en los que realmente tú vas a ello y tú ahí esperas, que es donde te van a firmar autógrafos, fotos y demás. El problema está en que yo y tú también, Aldai, hemos estado en muchas premiers en nuestro pasado y hay gente que incluso en premiers de estas ni se acercan a ti pasan de ti. No. Y tú has estado en un sitio en el que es para esto y te pagan por esto. Y ellos saben que ellos les tienen que pagar por su promoción de su película. Es tu trabajo. Hombre, ahí podemos recordar esta anécdota maravillosa, batallita Aldai, de premier con Carmela de X-Men en Londres, año 1725. Antes de Cristo. Que, por cierto, lo podéis ver fácilmente porque os podemos remitir a un documento gráfico que hay, porque estamos, Carmela y yo, en los extras de... el DVD. En el DVD de X-Men. X-Men 1.5. Premiers Around the World en Londres. Si te ve a ti como una loca. Estamos Carmela y yo desquiciadas. Detrás de las vallas. Yo nunca había vivido una cosa así. Fue fascinante, fabuloso. Y había gente que pasaba y que nos acercaba y que saludaba. Nadie puso mala cara, evidentemente. Pero esta persona maravillosa a la que yo quiero saludar desde aquí porque nos une una gran amistad desde entonces. De vallas. Que es James Marsden. Esto ya habré contado yo millones de veces. Sí. Pero incluso en antena, quiero decir. Sí. Bueno, da igual. Y él, Carmela, puede dar fe. Uh-huh. Había muchísima gente, un gentío increíble. Muchísimas chicas, chavalitas, mujeres, señoras, señoros, todos gritando. Y yo grité su nombre. ¿Y se acercó? Y se acercó a mí. Yo. Con una sonrisa, la mujer por detrás como diciendo... Cuidado, que este salta la valla y te lo tengo que quitar. No, y me firmó autógrafos, me hiciste una fotografía con él, sonriendo, maravilloso. Yo atesoro ese momento como algo y fue maravilloso. Pero es que tú te das cuenta. Gracias, de lo que estás yo te agradezco diciendo, a ti. Lo que estás diciendo ahora. O sea, pero eso hace un porrón de años y tú todavía te acuerdas de este momento. Hombre. Tú fuera de micro estabas diciendo que estás cansado, te da, y la sonrisa que te estoy viendo ahora, el cariño con el que lo estás contando. Porque era joven, Carmele. Bueno, pero ahora lo estás recordando. Entonces, hay este tipo de cosas. Sí, que te marcan. Que te marcan para bien, como Charlton Heston escribir la carta a Antonio Albellá. Entonces, lo que ha dicho Fernández antes, lo que yo digo, que mira, es que lo tengo hasta escrito en cuanto a este punto. Mira. La gente que se convierte en este tipo de celebridad famosa tiene que asumir algo desde el primer día. Ellos no son normales porque no tienen una vida normal. Entonces, si tú no tienes una vida normal, tú no puedes ser igual que nosotros. Tú tienes que asumir, pero desde todo el... Sin ser arrogante, que eso es lo difícil. Intenta no llegar a ser divo, pero esta gente de celebridad tiene que asumir que tiene gente que te admira, te sigue, te respeta, eres tu modelo, te va a querer para toda la vida. Entonces, lo siento, tú tienes una responsabilidad. Uf, vaya tela, Lo siento, es que es así. Ya sea por tu talento, por tu arte, por tu personalidad. Hay gente que igual no tiene un talento increíble, pero que transmite porque gusta lo que dice. Entonces, tú te has convertido en una persona querida, admirada, respetada. O sea, tú sabes lo que... ¿Tú te puedes imaginar lo que es entrar en la habitación de un adolescente y ver un póster ahí colgado de una celebridad y que tú estés por la calle y, por favor, ¿me puedo sacar una foto? O sea, y que esta persona ni te salude, ni te diga nada. O sea, tú has marcado hasta persona ya para mal. Totalmente. Entonces, a ver, yo sé que te estás poniendo en el punto de vista de un famoso, de una celebridad, que me, lo entiendo. No, me estoy poniendo en el punto de vista de una persona normal, sacando de la normalidad. Vale, es que ya están sacados de la normalidad. Estas personas están perseguidas, son admiradas. Es que tú no tienes una vida normal. Ellos no tienen una vida normal. Entonces, ellos no pueden ya pensar de una forma normal porque están en otro plano. En otro plano. Entonces, yo sí que creo que tiene que haber reglas en los dos sentidos, tanto por la nuestra como por la de ellos. ¿Y las nuestras? Las nuestras son ¿cuáles serían? Que, evidentemente, ¿no te acerques a comer cuando estás en un restaurante? Que hay que ser educado. Hombre, siempre. Yo solamente digo, tú tienes que saber el cuándo puedes llegar o no. Yo jamás me metería ante una persona que está con sus niños. Jamás, o sea, ni mucho menos. Tú tienes que saber, a ver, hay que saber pensar y ser un poco inteligente. ¿Qué hace mucha gente? Obviamente también, en una premier, lo siento, obviamente, claro que me voy a acercar y te voy a pedir una foto y un autógrafo. ¿Qué hace mucha gente? Pero es que ese es el... Como cuando vas a un teatro. Total. Hay gente que a la salida, pues nosotros. Hay mucha gente que lo hacemos, mucha gente que sale por la puerta de atrás y hay otra y que se para y firma, y yo se lo agradezco muchísimo porque tú ya has terminado tu actuación de 2 horas en el teatro, y hay mucha gente que se coge y se va en el coche y se larga y se mete. Vale, pero escucha, pero tú has pagado por ver a esa obra de teatro, pero, y es un 10 minutos más. Pero esos espacios son espacios como ya definidos, ya establecidos, donde el público, el fandom, como quieras llamarlo, está a la espera de encontrarse con su estrella favorita y recibir un autógrafo, una foto, un estrechón de manos o simplemente ver a esa persona. ¿Qué pasa? Que la gente, claro, esa sería otra regla a poner, pero es que la gente es súper invasiva y ya no es mucho. Y por eso mucha gente ha leído que se enfada, y con razón, porque ya no es que yo me acerque a ti para pedirte una foto. Es que yo te estoy viendo y te estoy haciendo fotos ya de lejos. Y yo te estoy viendo comer en el burger de Leicester Square, o el McDonald's de Leicester Square, o lo que hay allí, y ya de lejos estoy tal, y te estoy viendo cómo te estás comiendo la hamburguesa, y no sé qué, no sé claro, cuánto. Y otra cosa que no soporto es que tú ya quieras el hecho de, ay, quiero sacarme una foto, por ya, ¿para qué? ¿Para ponerla en Instagram y para chulear delante de tus amigos? No. Por eso que yo también quiero, es que yo estoy hablando que este programa es la regla del juego, y eso lleva tanto a ellos como a nosotros. Madre si mía. Queremos, si, no, nos estamos poniendo serios, si queremos que ellos nos sigan. Y ellas. Pido perdón. Nos sigan pues siguiendo fotos, autógrafos, tenemos que respetarles. Por supuesto, pero por eso te digo que yo sí que entiendo malas respuestas ante malas actitudes. Mira, tampoco me lo había planteado en ese punto. ¿Qué pasa? Tienes que comer. O sea, vale, no son personas bueno, normales. No, tienen vale. Una responsabilidad extra porque están en otro plano, como dices tú. Pero bueno, pues tiene, dilo. Tiene que tragar, dilo como, tiene famo- que tiene dilo que tragar como famoso. Todo. No, dilo como famoso. Mira, no me voy a sacar una foto contigo porque siento que no eres educado hacia mí. Si bueno, me lo pues siento. Ahí ya le van a sacar cantares, le van a no sé bueno, qué, no sé no. Cuántos. Bueno, yo lo diría. Porque nunca voy a ser famoso, pues no lo puedo decir. Mira, y jamás se mira, jamás se olvide otra persona, otra celebridad a la que respeto muchísimo, más que a nadie, a ver. Porque de todas es conocida la actitud y cómo odia, pero es odio, es pavor, es Christian Bale hacia todo este tipo de celebridad, porque él ya sabemos que él es método, él va pum, a trabajar. Ah, ya, a él no se lo pides. Y punto. A él no le pides. No, déjame terminar. Él más que nadie, cuando nunca se me olvidará con Batman, cuando fui a la premier, yo no, ya no sabía qué esperarme, ¿sabes? Yo estoy como loca con este hombre. Bueno, me pega. Yo, exactamente, yo estaba, ay, qué miedo, yo no sé. Yo ya esperaba que esta persona no me iba a firmar ni foto ni nada. Bueno, pues tengo que decir que firmó fotos con todo el mundo, pero se le veía con una cara de perro al pobre. Él no quería estar ahí, pero él hizo de tripas corazón. Porque él sabía que esto era un trabajo. ¿Que se le notaba en la cara y que era obvio que era un trabajo? Sí, pero es que ya sabemos que él es así. Y que él lo odia y que no lo soporta. Pero lo hizo de tripas corazón y tenías que ver a la mujer por detrás, pero obligándole. Además, en plan, venga, y además que no estás haciendo una peli independiente o no independiente, pero de si lo estás haciendo un Batman. Pero es la regla del juego, Batman. Estás haciendo un Batman, es un gran estudio, es un superhéroe. Eso es. Que él sabe cuál es la regla del juego. Batman, vale, Batman no es Spider-Man. No es la alegría de la huerta, pero Batman no se va a poner a lanzar improperios. quiero decir, el actor de Batman en una premiere. O sea, un mínimo tienes que tener. Y él lo cumplió. Pero quiero decirte, no lo sé. Yo estoy dividido. Fernando, ¿tú qué piensas? Yo es que estoy ¿tú ahí. ¿Tú que eres famoso y se te acerca la gente por la calle? ¿Cómo reaccionas? Yo soy bastante antisocial en general en mi vida. Sí, entonces, damos fe. Toma. Yo sería educado y... Pero a mí me cuesta que sería muy educado. Mucho. Sería educado, pero distante. ¿No te dejaría sacar fotos? Pues depende del día. Si me lo piden con educación y buenas maneras... Entonces tú no sigues las reglas del juego, entonces. Si viniesen de buenas maneras, si me lo pidiesen con educación y fuese... Yo sintiese que realmente quieren una foto conmigo... Realmente te admiran. Porque me admiran o porque les gusta mi trabajo, sí. Esa es otra. ¿Vosotros os acercaríais a cualquier famoso? No. Simplemente por el hecho de... cualquiera. No. ¿O realmente solo a una persona que os morís y realmente la admiráis y la respetáis? Esa es otra. Acercarse da, a mí por lo menos me da pudor. Entonces, yo he tenido la posibilidad, la oportunidad, la suerte de conocer a personas a las que admiro. Me refiero incluso a nivel de compartir, yo qué sé, un café, una comida. Yo conocí a un dibujante de cómics al que admiraba mucho y al que admiro mucho. Y quiero decirte, y como le conocí, que luego digo, claro, ahora que le conozco y he estado comiendo con él y con su pareja y con sus hijos, ¿qué hago? ¿Le pido un autógrafo? No tiene sentido. ¿Para qué? Para mí era más importante. Eso, exactamente. Pero la experiencia. Yo hice esa reflexión y dije, claro, ¿qué queremos? Claro, queremos un recuerdo. Claro. Un autógrafo a mí no me dice nada. En este caso, siendo un dibujante de cómics, pues joder, lo típico que nos gusta a los fans, pues que el cómic este que está dibujado por él me lo firme, ¿no? Porque es un recuerdo de tu obra y que veas que me he comprado tu obra, ¿sabes? Eso también es bonito para el artista. Pero cuando conoces a una persona dices, ¿para qué quiero un autógrafo? Es que el hecho de pedir un autógrafo, el hecho de pedir más que una foto, el hecho de pedir un autógrafo es la excusa para estar unos segundos cerca de tu ídolo. Y poder decirle algo, pero yo sí que me he acercado a personas y me he acercado de manera tímida, de manera tal, y decir, joder, admiro tu trabajo. Y me he ido corriendo muchas veces. Ya. Porque es como, no quiero que me... No quiero más. No quiero que pienses que quiero más. Esa es otra, ¿lo hacemos para ellos o para nosotros? Porque realmente, si tú admiras tanto a una persona, debería ser... por cierto, inciso... ¿Habéis visto? ¿Visteis en los Globos de Oro? A mí me emocionó muchísimo. Y Jennifer López lloró. ¿Visteis en los Globos de Oro cuando estaban haciendo una entrevista a Brie Larson? Sí, maravilla. Y detrás se acercó Jennifer López porque le tocaba Y a mí me quedó impactado porque dije... Brie Larson no me pegaba se moría. Nada, no me pegaba nada. Y aparte, no sé, Jennifer López con la fama de borde que ¿No tiene... ¿No lo viste, Fernández? No. Sí, pues fue súper argumentado. Y ella se puso como una niña y dije... Sí, como una niña. Al principio dije, va, es lo típico de así de hacer la tontería, tal. No. Ella estaba emocionada y tenía adoración a ella, se lo dijo. Y ella se quedó como... Y Jennifer lloró. Jennifer la emocionó que se emocionase. Una compañera de trabajo. Porque Jennifer dijo, pero si yo la veo como una igual. Hombre, perdóname, Brie Larson es una gran actriz. Por supuesto. Es buena lo suyo, pero vamos. No, yo adoro a Jennifer. ¿Lo ha conseguido? A ver, pero Jennifer López es una estrella. Es una estrella, vamos. A nivel mundial. Brie Larson es una actriz. Casi empezando, como quien dice. Ganó un Oscar, perdona. Ya no solo por ganar un Oscar, ya. Pero dice que es una. Es una igual. Sí, es una compañera de trabajo. Es una compañera, pero nos acordáis. A diferentes niveles, pero es una compañera de trabajo. ¿Nos acordáis cuando estaba Jennifer Lawrence también en una entrevista? Y se le acercó Jack Nicholson por detrás y le dijo: admiro mucho tu trabajo, y casi se muere ella y después. Eso es muy bonito. Es lo mismo. Entonces, yo realmente, en cuanto a las reglas de famoso, nosotros de acercarnos, yo sí que creo que debería ser hecho de esta manera. Yo creo que deberíamos acercarnos en momentos que apunte todo el mundo, porque Carmela, no os estáis dando cuenta, pero está dando un montón de reglas que hay que apuntarlas. No, pero es que es la verdad. Yo soy muy fanática. Toda la vida lo he sido, toda la vida. Es algo que fanática. Que soy muy fanática. Yo realmente a la gente que respeto, admiro, quiero, idolatra. Y además eres muy buena seguidora, que eres totalmente, muy fiel. Yo soy una muy persona fiel. Muchísimo. A mí me gustan a muerte. Y sigo todos los trabajos. Y si puedo ir a una obra de teatro, yo voy y apoyo. Creo que eres la mujer más fiel que ha tenido Tom en su vida. No tampoco. A mí todo me ha gustado toda la vida, pero gustar ha sido últimamente, ¿eh? Tampoco ha sido algo. Yo soy muy monógama. Monógama. ¿Se dice así? Sí. Sí. A mí cada vez me gustan. Me gusta uno, me gusta otro, me gusta otro. Bueno, luego pues ya les dejo en el recuerdo como que, cariño. Monógama es, pero bueno, eso es un poco ya también casquivana, ¿eh? Jacarandosa. No, lo digo en el buen sentido porque ser bueno, pues eso, es las reglas. Pero las reglas. Cambias. Yo cambio. Entonces no eres monógama. Pero cuando cambio. Estás con uno, estás a muerte. A muerte. Vale. Exactamente. Ahí lo hemos dicho. Me gusta picotear un poquito de aquí, un poquito de allá. Sí. Vale, fenomenal. Yo voy por años. Entonces, las reglas son, por favor, respeto hacia cualquier ser humano. Hombre, claro. Trata. Mujer, pero... Ya, pero es que, ¿cómo que claro? Pero es que hay gente que no lo respeta. Perdona, bueno. Hay gente que no lo respeta. Respeto, vale. Respeto absoluto hacia la humanidad. Hacia la humanidad en general. Lo primero. Eso es lo primero. Entonces, obviamente, cuando el famoso, la celebridad, está haciendo un trabajo que una premier es tu trabajo, hay que darlo todo. Y hay que quedarse, y hay que firmar, y hay que estar foto, que esa gente ha estado esperando en la cola 24 horas. Pero para eso, y sobre todo en determinados eventos, está supermarcado ya, quiero decirte. Eso está en contrato. Ya, pero es que hay muchos que no lo respetan, muchos famosos, y pasan y no te firman. Y además, aunque esto ha existido siempre, hay que decir que el Star System evidentemente ha cambiado, pero es que ya en la época del Hollywood clásico, cuando estaban los estudios potentes de aquella época, los cinco grandes, ¿no? Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Warner Bros., la Fox, RKO, eran fábricas de crear estrellas. Y tenían contratos donde les obligaban a estas estrellas a que hicieran esto. Es decir, las grandes estrellas eran grandes, es decir, ellos les daban la fama, les daban posibilidad de triunfar, de lucirse, de conseguir premios, pero eran simples empleados. Es decir, podían cobrar unos salarios... Ahí sí que había reglas. Ahí no actuabas solo. Podían cobrar salarios... Tu vida. Era tu vida. Totalmente, pero por lo que hablamos de Rock Hudson en el programa de It Boys. Claro. Es decir, matrimonios amañados, parejas, entrevistas... O sea, ¿Y cuál es la diferencia ahora? Que ahora antes era todo el misterio. Y no sé, y difícilmente se sabía esto. O se rumoreaba, pero no se sabía. Eso es, pero ahora se sabe todo. No. Mira, puedes esconder nada. En aquella época, sobre todo, las estrellas trabajaban para el estudio. Sí. Eran estrellas de estudio. Sí. Y solo había posibilidad de trabajar para otro estudio, pues hacían como un cambio de cromos, ¿no? Pues mira, te doy permiso para que haga esta película con tal estudio. Pero las estrellas, como tú dices, tenían unas reglas del juego mucho más fuertes. Muy pocas veces... Da igual lo importantes que fueran o los premios que hubieran ganado, pocas veces tenían influencia en el proceso creativo. Algo que ahora cualquiera divo o diva... A ver, es que te cambiaban la cara. Mira Rita Hayworth, Merlin, es que te cambiaban la fisonomía de la cara para seguir la regla de lo que se llevaba y lo que el estudio Eso decía. Es. Se les concedía todos los lujos, estos caprichos, pero la imagen pública estaba controlada. Sí. Estaba cuidada, pero cuidada desde el control. Es decir, cuando un estudio se fijaba en un actor o una actriz joven, les cogían, les captaban, les modelaban desde el principio, has dicho el mejor ejemplo, y cambiaban nombres, cambiaban apellidos. Eso sigue pasando, pero bueno, los judíos, los apellidos judíos que los quitaban, los apellidos latinos los quitaban, y Margarita Cansino. Qué fuerte. Raíces andaluzas, además. Rita Hayworth, quiero decirte. Se les ofrecía, o sea, era modelaje, era una academia de Operación Triunfo o de lo que tú quieras. Clases de dicción, de baile, de pasarela. Se les enseñaba a caminar, a moverse, a vestir, a comportarse de manera elegante durante las apariciones públicas. Es decir, se le daba muchísima importancia a que eres mi producto y tú, cuando estés en la alfombra roja, vas a estar firmando, vas a estar posando, vas a hacer fotografías y vas a vender la imagen que yo quiero que vendas. Era una imagen. O sea, quiero decirte, ahora hay mucha más libertad que antes. Miento, no. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí los trabajadores estaban controlados. ¿Y ahora? Ahora también, pero no tanto, sí. No tanto. Bueno, ahora igual hay más sugerencia de cómo deberías comportar. Luego hace lo que les da la gana, ¿eh? A ver, yo creo que cuando ya son más estrellas y ya tienen más control y ya son productores, directores y no sé qué, ya tienen más libertad, pero al principio están súper controladísimos. Los It Boys, por ejemplo, yo creo que están hiper mega controladísimos, sí, por cierto. Yo también lo creo, porque dan muchísimo dinero y no se pueden arriesgar a perder dinero. Eso es. Y si tú quieres ser una estrella, pues estas son las condiciones. Tienes que hacer todo lo que te diga. Una cosa es querer ser una estrella, otra cosa es vivir de la actuación. Pero mira, en aquella época, esta imagen pública, luego todo el mundo sabía excepto la gente que se quedaba solo con lo exterior y con la revista y con este se casa con este, no sé, no sé cuántos. Y luego había un puterío, unas drogas, no sé qué, y los estudios les daba igual mientras que no trascendiese. Ellos les decían que no trascienda, que la gente hable lo que quiera, pero que no se os vea, que no trascienda, y sobre todo seguir cumpliendo con el contrato, seguir haciendo películas y seguir posando y con la gente. Si alguien caía en alguno de esos excesos, de verdad que se les penalizaba, ¿eh? Sin embargo, ¿qué ha pasado? Y no digo que esté en contra, al contrario. Pero un Robert Downey Jr., con el tema de las drogas, malos comportamientos, etc., era uno de los actores como más, no sé si un it boy también, fijaros, pero uno de los actores como más... En auge, no ganó el Oscar, ¿no? Por Chaplin, pero no, estuvo nominado. Estuvo nominado. Las drogas, de repente tal, y luego, pues los comebacks, que es una cosa que les encanta. Les encanta, sí, a los americanos. En aquella época, fíjate, el tema clásico, yo creo que ahí te ponían la X. Ahora, un comeback es otra estrategia de mercadotecnia también, ¿no? Otra regla del juego. Le vamos a hundir incluso hasta un poquito más, pero ya estamos preparando el regreso. Y ya tenemos la entrevista, tenemos el reportaje, con la novia que no sé qué. Todo está preparado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa magia, Carmel? ¿Está perdido? A ver, ¿los actores y actrices y los famosos y famosas hoy juegan estas reglas del juego o no? Sí. Es que tienes que. Pero me obsesiona cómo hay mucha gente, ya sea por su personalidad tan, tan fuerte, tan seguros de sí mismo, o simplemente igual por la fuerte familia que tienen alrededor y que les ayuda, que realmente controlan su imagen, y realmente me consta que hay muchas celebridades que no siguen el juego para nada. Y yo estoy convencida, o sea, nadie me puede cambiar de opinión. Tú, súper famoso, pero hiper, con una cara totalmente reconocible, tú, si no quieres ser reconocido, tú puedes hacerlo. Hombre, hay gente que totalmente lleva una vida normal. Yo estoy convencidísima que esto de las reglas del juego, tú llamas para que realmente sepa todo el mundo dónde estás, de dónde vienes y todo. Hay mil personas que hacen su vida normal. Pero escucha, y también a veces es una estrategia también esa vida normal de me han pillado en el supermercado. Pero es que esto no pasaba tampoco antes. En los años 20, 30, 40 es que se controlaba. No le encontrabas a una en el supermercado, en el Starbucks, en chanclas, pantalones cortos, no sé qué. Ahora todos los actores, actrices, famosos, famosas, les vemos en, no digo sus peores momentos, porque son gente normal, pero es que en aquella época no podían ser gente normal. No salían a su... Era otra época, otro concepto, otra... Mira, te voy a responder, ahora lo estoy pensando. Venga, respóndeme. No se ha perdido la magia. ¿No se ha perdido la magia? No se ha perdido la magia. No, quiero ser positiva. No se ha perdido la magia porque está dentro de la persona, está dentro de la humanidad, El arte no se ha perdido. Entonces, mientras el arte no se pierda y haya gente con talento ahí fuera que tiene una capacidad increíble de darnos todo lo que lleva dentro, por supuesto, no se va a perder la magia. Da igual que yo sepa que esa persona pero, que se la haya pillado, claro, no sé qué. Hay magia porque el talento es la magia. Y es con lo que nos tenemos que quedar. Pero sí que es cierto que tú a una Bette Davis nunca la veías cochambrosa. Se la veías divina. Esa es otra pregunta que os quiero hacer. En una fotografía. Ahora ves a los actores borracha de una fiesta, que me parece que no digo que esté mal. ¿Tú crees si vosotros fuese... Estoy orinando. Ay, Dios mío. Bueno, quieto parado. Nos queda un poquito solo. ¿Creéis que hay que estar maquillado a todas horas impecable por si acaso? Porque yo me he quedado totalmente alucinada al dive, pero realmente lo he visto varias veces y no doy crédito al link que me has mandado de Instagram, de Julia Roberts. Pero está divina. Es que está divina. Pero... desayunando con su sobrina y que la han puesto a parir diciendo... pero estás horrible, ¿cómo puedes salir así desayunando? Es que está divina. Mujer mayor de 50 años, pero ¿cuántos años tiene Julia Roberts? 52. Quiero decirte, ya me gustaría a mí, Julia Roberts, pero está divina, perfecta, que siempre ha sido maravillosa, que no necesita, o sea, esa mujer está, o sea, pero eso es crítica por crítica. 56 años. Pensaba que menos. Pues más a mi favor. Está increíble con esa sonrisa. Y está desayunando en su casa, levantada de la cama, con una camiseta y unas gafas. Está divina. Esas son las reglas del juego. Es que antes no había redes sociales. Redes sociales hacen que estemos, y no estamos hablando de nosotras, personas comunes, inmortales, humanas, sino estas estrellas que de repente tengan que estar, pues... decidiendo su imagen y queriendo mostrar una cosa o queriendo mostrar otra. Hay gente que se esfuerza incluso en mostrar su parte más vulnerable, su parte más real, y ya estoy divina en la alfombra roja con mi vestido de Dior, pero luego, pues, quiero que me veas con el chándal, con no sé qué y tal. No, que, o sea, que antes no. Antes estaba prohibido. Es que antes no veías a una estrella. Y por eso igual la pregunta hay de si ha ido la magia. No, yo no, yo sigo diciendo que no. ¿Es otro tipo de magia? Sí. Vale, pero ¿cómo concretamos estas reglas del juego? Entonces, ¿hay alguna regla más que tengamos que aprendernos, apuntarnos? No, simplemente con la palabra respeto, yo creo que la gente no es idiota, yo creo que respeto, entienden, pero respeto tanto por un lado, como por el otro. Como por el otro. Eso es. Totalmente, porque como ha dicho antes Fernández, tú fuiste súper amable, totalmente respetuoso, encantador, y ya te correspondió como te respondió esta triunfita, con una cara de, a ver, de asco. Pues no hubo respeto por parte de ella. No, bueno, pero igual... Tú puedes decir que no con una sonrisa, y ya está. Eso es. Luego es problema tuyo si esa persona te contesta con mucho respeto y tú te lo tomas mal. Ella tiene la conciencia tranquila, te ha respondido con mucho respeto. Eso es. Y ya está. Ya está. Porque, a ver, aquí no estamos hablando de paparazzis ni nada, eso es otro mundo. Sí, yo aquí totalmente. Lo que estoy hablando es de gente como vale. nosotros, de la calle, que sigue y que le gusta y admira el arte y el talento. Y sí, quiere... pero nosotras, estamos aquí y mucha gente, pues afortunadamente, somos gente educada y respetuosa, pero es que la gente está loca, la gente totalmente. Es maleducada. Entonces, ante actitud y bueno, pues no te bajes, tú como celebridad no te rebajes a eso. Bueno... Es tu trabajo. Haz así, trabajo. Es tu trabajo. Bueno. Es que lo siento, o sea, hay algo en un micrófono, en una cámara, en un libro, hay algo que todavía, no sé, nadie me lo ha explicado hasta ahora, que hay dentro que hace que veamos a estas personas como... semidioses, digamos, pero esto ha sido de la época, o sea, de los griegos, o sea, y también de deporte, o sea, también, que no hemos hablado de deporte. Es verdad. Pero hay unos mundos que los sentimos muchísimo, están ahí, y esta gente no es igual que nosotros. Fernández, es que yo sé lo que David Alday me va a responder, sé lo que me va a responder, entonces solamente lo quiero hablar contigo. ¿A ti qué te parece, Fernández, este tipo de gente? Es que yo paso, es que Alday, vete, no me interesa, es que no, porque aquí es lo que me vas a decir, vete. Es que voy a orinar, es que no aguanto más. Venga, pero... vete y luego vuelves, así nos dejas tranquilos a Fernández y a mí. Fernández, yo es algo que no lo soporto, pero de verdad que voy a cambiar mi opinión si realmente tú me dices unas razones adecuadas. ¿A ti qué te parece gente que se mete totalmente en política, en religión, en temas de actualidad duros? En temas que realmente suscitan muchos fuegos en las personas y que se dedican a hablar de problemas políticos y a dar su opinión. Es que yo no estoy de acuerdo, porque para mí, si eres un actor, haz tu película. Y tú habla... Con tus amigos, con tu familia, con gente de confianza, realmente de qué es lo que te preocupa en el mundo. Pero a mí no me gusta dejarme convencer por gente cantante que en sus conciertos se dedican a dar discursos políticos. Yo... No lo sé, es un tema que a mí me interesa. A ver, al final ellos también son... Ellos se van a defender diciendo que ellos también son gente y... Y que quieren ayudar a las causas. Quieren ayudar a las causas y tal. Yo no estoy muy a favor de que tampoco, en medio de un concierto de alguien que me encante, se metan en movidas políticas y en ese tipo de rollos. Porque yo pago por ir a verles cantar. Me importa tres carajos, que sean de derechas, de izquierdas, de centro o de su puñetera madre en vinagre. Mira, yo por ejemplo adoro a Dolly Parton. Dolly Parton es una persona que jamás, jamás en la vida ha dado su opinión y la dará en cuanto a ningún tema. Porque ella ha dicho así de claro, yo pertenezco al mundo, yo pertenezco a todo. Yo me dedico a cantar, a actuar y esto es lo mío. Jamás vais a saber nada de mí. Es que aparte, yo creo que eso puede... ¡Así gustes a todo el mundo! Es que yo creo que eso puede jugar en tu contra, porque totalmente. Es que luego cuando hablan, se meten en esos temas, siempre va a haber alguien que te va a desaprobar. Entonces, yo creo que juega muy en tu contra. Ojo, que también son muy valientes. Que también... Sí, a ver, es muy valiente y muy suicida, porque es que es pegarte un tiro en el pie. porque igual que hay mucha gente que va a estar de acuerdo contigo, va a haber mucha gente que no lo esté. Entonces, yo no soy partidario de que lo hagan. A ver, evidentemente cada uno hace con su carrera y con su historia lo que quiera. Yo no estoy nada a favor. Yo creo que eso. Tú que eres cantante, dedícate a cantar. Eres actor, dedícate a actuar. Y eres presentador, dedícate a presentar. Si eres futbolista, dedícate a pegar patadas al balón. Y esos temas, déjalos, pues, como dices tú, para la intimidad. La intimidad. Y ya está. No creo que haga falta que sepamos. Si yo fuese famoso, yo no lo haría. Yo tampoco. Yo no me metería en esos fregados. Que ellos quieran hacerlo, me parece muy bien, pero yo ya te digo, yo creo que juega muy, muy en contra de ellos. Nada a favor. Seguro que David está muy de acuerdo. Totalmente. Porque, a ver, yo sé que Alday es mucho de causas. Sí. A ver, si yo lo entiendo, si está en su personalidad. Pero yo creo que tu trabajo... No, a ver, vamos a ver, para que me entiendas, Fernández. Tú tienes tu trabajo, sí. ¿Vale? Tú trabajas, los dos trabajamos de cara al público, sí, tú y yo. Total. A mí, cuando me viene un cliente a mi sitio de trabajo... Yo le vendo lo que quiera comprarme, es una transacción y adiós, muy buenas. Yo no me dedico a decirle por dónde van mis ideas políticas. Es que no le interesa. Exactamente. Yo lo mucho que puedo hablar con un cliente, que a veces que te pasará a ti, que son totalmente educados, increíbles, y que hay una empatía, y que realmente has caído bien y que quieres hablar más con tu cliente, pues realmente tú puedes hablar de lo que te ha pasado hoy en el día, en la calle, de tal, pero jamás se me ocurriría... Ya ha vuelto Alday. Alday, píllame el tema. Jamás. ¿Seguís hablando de esto todavía? Calla. Sí. Jamás se me ocurriría hablar en mi trabajo con un cliente, y Fernández me ha dado la razón, de mis temas políticos. Entonces, si tú estás dando un concierto... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mi trabajo es una plataforma para cosas. El arte tiene una responsabilidad. El arte es político. Que tú elijas no ser político, no posicionarte, es respetable. Perdona, entonces, ¿cuál es el trabajo de un político? ¿Un político es un arte? Eso quiero saberlo. No, la política no es un arte. Mejor dicho, la política sí es un arte. Por eso no se hace bien. Por eso no hay buenos políticos o muy pocos políticos. Luego en España no conozco a ninguno pero bueno. Pero a ti no te parece bueno, sí. Lo arriesgado... No quiero hablar de política, pero quiero decirte. Dar un statement... De tu forma de pensar íntima. Sí, es posicionarte. Porque vivimos en un mundo muy complicado... Momentos muy crispados donde hay que posicionarse. ¿Por qué no te posicionas con tu familia y con tus amigos? ¿Por qué te tienes que posicionar? Pero porque un artista, lo mismo que tiene... Eso es una de las reglas del juego que yo quiero... Esa sería mi regla del juego. Que no la probéis, me da igual. Lo mismo que diciendo que hay una responsabilidad con el público, hay una responsabilidad con tu público. Y hay una responsabilidad pero igual yo pienso totalmente diferente a ti. Con lo que cobras. Bueno, pues entonces tú eliges. Igual me pierdes como fan. Pues te pierdes como fan. Pero adoro tu música. Yo creo que posicionarte políticamente es pegarte un tiro en el pie. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es muy valiente y creo que además... No, valiente lo es. Y creo que además ahí está la... A no ser que sean unas ideas súper opuestas y totalmente incompatibles, pero que tú puedes seguir apoyando el arte de un artista a quien tú sigas, aunque no compartas sus ideas políticas, y que un artista... Y está durante un concierto que has pagado 250 euros, media hora de tus ideas políticas y que votes a quien yo pienso. Eso y que me estés influenciando en lo que yo pienso. No te está influenciando. ¿Sí me estás? Sí, bueno, sí, está sí. ¿Quieres que el público, no piense, ¿quieres que el público esto? Piense lo que tú piensas? Eso es. Lo siento. ¿Qué habéis preparado cuando estaba en el baño? No haberte ido. A ver, que yo respeto lo que tú piensas. Y me interesa mucho lo que una persona piensa diferente a mí. Estoy totalmente de acuerdo con que una persona... El arte es una herramienta política. El arte tiene que provocar, el arte tiene que mover. Admiras a Tom Holland. Tú admiras a Tom Holland. Y te dice que él es de... Vota a un político. Por ejemplo, no quería decirlo. Pues le odio, ¿que le vota cancelo, a Vox? Le cancelo y hasta ahí no tengo ningún problema. O sea, todo el trabajo, pues eso, todo lo que le has adorado y le es que me le estás dando la razón. Me quedo con lo bueno como cuando te deja alguien, te quedas con lo bonito o si te o sea, te ya no te gusta mal, Spiderman, ya pues, cancela la pues tendría un conflicto, pero yo quiero saber... ¿Pero qué más da? Tú deberías seguir adorando que lo importa, que te da. Me importa, porque no. Si una persona tiene unas ideas opuestas a las mías... ¿Y qué? Quiero saberlo. ¿Hay que respetar sus ideas? Primero, hay ideas que no merecen ser respetadas. Porque atentan contra derechos fundamentales. Entonces, ideas como esas, yo no las respeto. Y ante ideas como esas, y movimientos como esos, y climas como esos, es necesario cada vez más posicionarse. He dicho, no voy a hablar más de este tema. De Crispo. Es que yo ya estoy pensando en gente... Bueno, es que es un tema muy diferente, la verdad. Pero diferente. Gente igual como, yo que sé, Michael Jackson, yo que sé. Todo el tema, todo el revuelo con los niños, con los no niños. Yo sigo adorando su música. Sea verdad o no sea verdad, yo le amo. Bueno, pues sí, es un tema muy peleagudo. A mí su música, o sea, es que me subo por las paredes, me vuelve loca, me da vida. Yo pero no si tú quiero supieras, saber. Si tú supieses, a ciencia cierta. Pues sabes lo que te estoy diciendo, que no quiero saberlo. Delito. Bueno, pues tú eliges no querer saber. Y está bien elegir no querer saber. Si lo sabes y te enteras, pues tú tienes la libertad de decir, bueno, pues sigo apoyándote, apoyando tu trabajo a pesar de... O, pues te cancelo. Yo, hay ideas que no comparto y que no se merecen respeto. Porque no me respetan a mí y no respetan lo que tú has dicho. Lo has dicho tú misma. Respeto a la humanidad, educación. Hay cosas que no son respetables. Entonces, pues no quiero. También te digo, yo no voy a un concierto a que, si encima me va a salir media hora tarde o 45 minutos, me estás 20 minutos hablando de no sé qué. Yo quiero cantar y quiero bailar y quiero tomar una cervecita disfrutando. No quiero que me cuentes tus historias. Ahora, si esta persona te está contando unas historias que van con tus historias, me estás diciendo que es maravilloso. Que yo no quiero escuchar historias. Que igual un momento sí. Me estáis picando, ¿eh? Y tengo que acabar el programa. No. Me estoy aliviantando. Que yo no vengo... Quiero decirte, pero hay otras... A ver, en un concierto no, porque en un concierto... Aquí venimos pues, a lo que venimos. Pero eso estamos hablando. Que eso, que te venimos calles. A lo que venimos. Que te calles y que me cantes. Eso es lo que te estoy diciendo. Vale, sí. Pero por dar la chapa, por vete al grano, porque yo quiero escuchar tu música. Pero yo estoy diciendo que luego... Esa persona, en una entrevista, en un no sé qué, en no sé cuántos, que dé su opinión. Es que en un concierto no, porque en un concierto venimos a lo que venimos. Y bastantes caros son. Yo sé que tú adoras a Dolly Parton. Dolly Parton no se posiciona y nunca lo va a hacer. Ni falta que hace. Y la quiero seguir adorando. Y sé que es conservadora, pero me da igual. No lo sabemos. No lo sabemos, da igual. ¡Viva Dolly Parton! Vamos a terminar este programa con una canción de Dolly Parton. ¡Decidido! Maravilla. ¿Ya está? Reglas es que, del juego de Dolly Parton. Sé más Dolly Parton. Vi Dolly Parton. Sé más Miley Cyrus. Dolly Parton. Maravillosa. ¿Dolly Parton y Miley Cyrus juntas? ¿No tienen una canción juntas? Sí. Por supuesto. Pues chicos, ¿cuándo has nacido? Ya está. Pues eso. Adjudicado. Venga. Un programa muy especial. Al final ha salido... Me habéis puesto nervioso. Ya no tienes frío, ¿verdad? Ya no, se te ha ido estoy un poco mal dispuesto. Tengo que decirlo. Me he ido poniendo, yo ya sabía que me esto he ido poniendo de... malo durante el programa. Bueno, esto de la tiempo real. Las reglas del juego, esperemos... Tú me estás buscando a mí, Carmela. Y me vas a encontrar. Yo quería un programa interesante. Yo quería un programa interesante y creo que lo hemos conseguido. Bueno, eso ¿no? Tendrá que decir el público a través del televoto, no, a través de las redes sociales, que nos tenéis que seguir en Website Stories, que no hagáis caso a los algoritmos de Instagram. Seguidnos en Facebook, Instagram, en todas nuestras redes. En todas nuestras redes, escuchadnos, compartid. Dándonos vuestro feedback. Dándonos mucho amor. Pues ya está, no queremos ser famosas, pero queremos que sigáis escuchándonos. Y respeto. Mucho respeto. You.